Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 6 de abril, tal día como hoy, pero en 1976 se inaugura la Galería de Arte Nacional, además es el Día Mundial de la Actividad Física. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Instalado en La Guaira, 16º Congreso Nacional y 3er Internacional de Historia. Presidente Nicolás Maduro recibe a integrantes del Foro Cívico en Miraflores como parte del diálogo nacional. Planta productora y distribuidora La Matera en Los Teques procesará más de 5.000 litros de leche de cabra por día. CENIAT publica instructivo para dar a conocer los pasos para el pago de los impuestos a las grandes transacciones financieras. Bolivia y Chile dejan sentadas sus posiciones en caso Silala. China presenta plan quinquenal sobre innovación en tecnología de energía. Cultura. Este martes fue instalado el 16º Congreso Nacional y 3er Internacional de Historia en La Guaira para conmemorar los 30 años del 4 de febrero de 1992 y los 20 años del 13 de abril de 2002. Durante el acto de instalación, el coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, Luis Pellicer, destacó que la historia no es un asunto solo del pasado, es un asunto del tiempo y del territorio. Hoy estamos de fiesta de la memoria, de fiesta del tiempo y del espacio, porque la historia no es un asunto del pasado, la historia es un asunto del tiempo y del territorio, del pasado, del presente y el futuro, que transcurren juntos siempre en el mismo momento en que nos estamos comunicando. Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, indicó que el Congreso cuenta con 530 ponencias inscritas, además de un escenario denominado El Pueblo Cuenta Su Historia. Estamos instalando el Congreso y ya se están dando los primeros foros en la Plaza Bolívar Chávez. El Congreso tiene inscrito 530 ponencias que la pueden ver en la página del Congreso precisamente. Ahí están descritas en horario de entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. Hay unos 1.700 participantes de los 23 estados del país, el Distrito Capital. Hay 12 países participando. Importante destacar que tenemos un escenario denominado El Pueblo Cuenta Su Historia, donde las propias comunidades y las redes de cronistas comunales vienen a contar lo que es incluso su historia reciente, como esa que te comentaba de hace 20 años, desde la perspectiva de cómo vivieron las comunidades los sucesos de abril del año 2002. El director general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, Zacarías García, informó que Venezuela participará en la 59 Bienal de Venecia con la muestra expositiva Tierra, País, Casa, Cuerpo, a desarrollarse del 23 de abril al 26 de noviembre, con obras de 4 artistas venezolanos en la expresión de la multidimensionalidad. Hemos denominado nuestra participación, la hemos más o menos enmarcado dentro de la noción de tierra, país, casa y cuerpo, sobre todo porque entendemos que el cuerpo transita por estas cuatro dimensiones, la dimensión ecológica entendida en términos planetarios, la Tierra, la dimensión más política, social, que es el país, la dimensión un poco más del albergue, del ámbito de vida, que es la casa, y el propio cuerpo. En los tres casos que estamos refiriendo, están haciéndose presentes en este año en la Bienal, hay afectación del cuerpo. Por otra parte, García, entrevistado en el programa Punto de Encuentro de BTV, resaltó que los artistas que representarán a Venezuela en la Bienal son autodidactas con grandes fortalezas y la larga trayectoria, los cuales buscan reivindicar su trabajo por medio de sus propuestas artísticas. Son las 12:05. Somos Cultura. Niños, niñas y adolescentes podrán dar a conocer su talento y creatividad a todas las personas que asistan al espacio infantil, inaugurado en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Caracas. El espacio infantil tiene como objetivo enaltecer y dar a conocer el arte de los más pequeños, así como propiciar que los niños se interesen por la pintura como un medio de expresión y transformación. Con el propósito de apoyar el talento emergente del país, la Fundación Corazón Llanero trae en una primera fase audiciones en todos los municipios del estado Barinas para promover e incentivar la cultura en el marco de la Semana de la Danza en esta entidad. El representante regional de esta fundación, Jacobo Cacique, informó que las audiciones llevadas a cabo del 1 al 3 de abril tuvieron una participación de más de 300 niños y niñas. Además, extendió la invitación al público para este sábado 9 de abril a las 5 de la tarde al complejo del Parque Ferial a apoyar a los niños y niñas en este evento. Son las 12:06. Nacionales. Con el objetivo de avanzar en el reformateo del diálogo nacional que ha propuesto el gobierno bolivariano, este martes el presidente Nicolás Maduro recibió en las instalaciones del Palacio de Miraflores a voceros del llamado foro cívico que aglutina a algunos sectores de la vida venezolana. De esta manera, se avanza en la conformación de un frente de unidad nacional para la unión política a favor del pueblo venezolano, superando los dañinos efectos de la injerencia extranjera en la economía venezolana. Mediante su cuenta en la red social Twitter, este martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, pidió afinar el criterio y claridad política frente a las campañas de desinformación creadas por las corporaciones mediáticas. A través de un vínculo publicado en su cuenta en la red social, el jefe de Estado enfatizó que el pensamiento político debe tener una coordinación y organización en los medios, redes, calles, paredes y hogares, y así ganar la batalla comunicacional. Son las 12:07. El Banco de Venezuela suma a su equipo a la tricampeona del mundo Yulimar Rojas, que a partir de ahora acompañará la nueva imagen del banco, trabajo en conjunto que permitirá fortalecer aún más a la primera entidad financiera del país. En un emotivo acto realizado en la sede principal del Banco de Venezuela, la reina del salto triple reiteró su compromiso con el crecimiento del país y ratificó esta importante alianza que les permitirá dar un salto del éxito al futuro. Por su parte, el presidente de la entidad financiera, Román Maniglia, aseguró que los mejores tienen que estar con los mejores. El Banco de Venezuela es el número uno y se une con la mejor del mundo. Somos Noticia. El embajador y representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Héctor Constant Rosales, anunció reuniones de trabajo con varios funcionarios de la ONU con el objetivo de afianzar al país en la promoción de los derechos humanos en todos los ámbitos. Constant publicó imágenes en su cuenta oficial Twitter junto a Morris Timbal Vince, relator especial de este organismo, Edgar Corso y Pablo García, presidente y miembro del Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios respectivamente. Son las 12:09. Regionales. Con como parte de los acuerdos establecidos en la Expoferia Caprina y Ovina Miranda 2022, la planta productora y distribuidora La Matera en Los Teques, Estado Miranda, procesará más de 5.000 litros de leche de cabra por día, así lo informó el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez. Estamos en el municipio de Huaycaipuro y bueno, estoy acá con los empresarios, productores, pequeños productores. Un trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional y municipal, luego de la extraordinaria feria que tuvimos allá en el Parque Bolívar. Vinieron productores de todo el país, pero sobre todo pudimos presentarle al país los más de 40 productores que hay en Miranda y todo el encadenamiento que se viene desarrollando en Miranda. Hoy, una de las decisiones que se tomó en la feria fue apoyar la instalación de esta planta de leche que sigue cerrando toda la cadena productiva en torno al producto de la cabra, del chivo, de la oveja, como la conocen popularmente. El mandatario regional anunció que se iniciará un censo junto a la Asociación de Productores Ovinos y Caprinos del Estado Bolivariano de Miranda, dirigido a los productores y a los interesados en iniciar este negocio, para impulsar un programa de incentivo que le brindará asesoría y acompañamiento a cada uno. La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, acompañada del ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, participaron en la reactivación de la construcción del sistema ferroviario en el tramo Aragua. En ese sentido, la mandataria regional aseguró que se está logrando una independencia económica en la región sin depender de la mano de obra extranjera. Escuchemos. Con todas nuestras ganas, con todo nuestro ahínco y más que todo, con ese desarrollar de nuestros profesionales, que estamos logrando verdaderamente nuestra independencia económica, que no necesitamos de una mano o de un conocimiento, una tecnología extranjera para nosotros desarrollarnos. Yo creo que tenemos que ponernos la mano en el corazón, Venezuela. Llegó el momento de Aragua, llegó el momento de Venezuela, llegó el momento de cada uno de nosotros, de desarrollarnos, de desplegarnos y de mostrarle al mundo de qué es que nosotros estamos hechos. Por otra parte, el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, resaltó que la fabricación de trenes, sistemas eléctricos, control de maniobras, centros de operaciones y señalizaciones serán construidos por ingenieros venezolanos, un trabajo articulado entre la clase trabajadora y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Son las 12 y 12. Economía. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, publicó un instructivo para dar a conocer los pasos para el pago de los impuestos a las grandes transacciones financieras. Para hacer la declaración, el contribuyente debe estar registrado en el portal web www.seniat.gob.be y poseer un usuario y clave de acceso al portal fiscal. En la sección Tributos, deberá hacer clic en la opción Servicios de Declaración. Posteriormente tendrá que colocar al usuario y la clave registrada para ingresar y presionar el botón Aceptar. Luego, en la sección Impuestos a las grandes transacciones financieras, deberá hacer clic sobre el botón Ir al sistema y seguir los pasos. La Expoferia Productiva Apure 2022 se realizará del 6 al 10 de abril en honor a la fiesta del alma llanera e iniciará con una caravana que partirá desde la sede del Ejecutivo Regional, culminando en el Parque de Farías José Antonio Páez. El gobernador de la entidad apureña, Eduardo Piñate, invitó al público en general a asistir a esta expoferia que contará con conciertos, exposiciones, venta de productos agrícolas, fertilizantes e insumos para la producción de la tierra. Productiva Apure 2022, concierto, exposiciones, exposición ganadera, ganado vacuno, bufalino, caprino, ovino, exposición de productos agrícolas, venta de fertilizantes e insumos agrícolas, la agroindustria apureña, la industria apureña, los comerciantes, todos emprendedores, todos concentrados en el Parque de Feria. General en jefe José Antonio Páez. Del 6 al 10 de abril los espero a todos y todos a esta gran expoferia productiva Apure 2022. Los esperamos. Noticias del Alba. La audiencia oral sobre el juicio bilateral entre Bolivia y Chile a propósito del diferendo que mantienen ambos países por el agua del río Silala, discutido en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, le ha permitido a la defensa de Bolivia confirmar que hay un número considerable de puntos de acuerdo con su vecino Chile. Uno de los abogados de Bolivia en el legítimo, Matías Forteau, informó que en el diferendo existen puntos encontrados en las partes, pero no existe ningún diferendo concreto y que las solicitudes o demandas de Chile son sin objeto o base determinados. Son las 12:14 minutos. El Ministerio de Salud de Cuba emitió este lunes modificaciones a partir del 6 de abril a los requisitos de acceso al país de las personas provenientes de otras naciones como parte del control sanitario internacional en un contexto donde el país reportó 619 casos positivos al COVID-19. Para la entidad sanitaria, Cuba se mantendrá la toma de muestra para estudios de COVID gratuito, de forma aleatoria a viajeros en los puntos de entrada al país, teniendo en cuenta la cantidad de vuelos, la entrada de embarcaciones y el riesgo epidemiológico que representa el país de origen. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, denunció este martes que las armas nucleares no estratégicas de Estados Unidos se mantienen en ciertos territorios de países europeos no nucleares, violando así el Tratado de No Proliferación Nuclear. Polyansky indicó que es necesario detener estas prácticas, devolver las armas atómicas al territorio nacional de su propietario y eliminar la infraestructura para su despliegue en Europa. Son las 12:16. El gobierno de Perú decretó para este martes el toque de queda en la ciudad capital Lima ante los actos violentos producidos como consecuencia de las protestas registradas por el paro nacional de transportistas de carga. Además, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, por lo que quedarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Los transportistas han mostrado su inconformidad en las últimas jornadas ante el aumento del precio de la gasolina. Somos periodismo. Tecnología. El gigante asiático ha presentado un plan de 5 años, comprendidos desde el año 2021 al 2025, para el desarrollo de tecnologías de energía, impulsando así el crecimiento verde y la transformación digital del sector. El país se enfocará en desarrollar nuevas tecnologías para brindar un suministro más eficiente, rentable y confiable de energías renovables como la eólica, la solar, la biomasa y la geotérmica. Además, China pondrá a prueba sistemas regionales de energía inteligente y aplicará tecnologías digitales en la minería de carbón y la producción de gasolina. Son las 12:17. Una misión a Marte y otra más a la Luna están contempladas por el gobierno de Estados Unidos, que pretende tomar la delantera en la carrera espacial. Entre los planes más ambiciosos de la Agencia Espacial Estadounidense está la misión de llevar seres humanos a Marte en 2040. El presupuesto para el año fiscal 2023 otorga $7,600 millones para la exploración del espacio profundo. Será mediante las misiones del programa Artemis en las que la NASA llevará a la primera mujer y a la primera persona afroamericana a la Luna. Además, probará tecnologías que prepararán a la humanidad para la exploración de Marte. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia tecnológica hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez,